dos para dos marcado. Fuera. No se puede subir. Somos personas normales y corrientes. Somos como vosotros. Gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo. Gente que tiene familia, amigos y amigas. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a quienes nos rodean. Sin embargo, hoy nos siguen robando ese futuro. Dentro de una semana, los gobiernos europeos aprobarán el pacto del euro. Un acuerdo que supondrá el empobrecimiento de la sociedad en beneficio de la banca y de grandes empresas. Con aumentos de la edad de jubilación. Privatización del sector público. Recortes de derechos a trabajadores y trabajadoras. Estrangulamiento de autónomos y pequeños y medianos empresarios. Y eso solo entre algunas medidas. Y lo harán como siempre, sin preguntar a la ciudadanía, de espaldas a la sociedad civil. Lo harán como siempre en contra de la misma gente a la que cada 4 años nos piden el voto. Pretenden que sigamos siendo las víctimas pasivas de un robo sistemático. Nos siguen robando la educación y la sanidad públicas, la posibilidad de disponer de una vivienda, el derecho al trabajo y el acceso a la renta. Nos roban una jubilación digna, el derecho al trato igualitario si hemos nacido más allá de unas fronteras que nos han impuesto. Nos roban el derecho a participar en las decisiones que nos afectan, el derecho a utilizar las calles de nuestras ciudades, el derecho a compartir nuestros saberes libremente por la red. Y ante tanto robo, hemos dicho basta. Hemos vuelto a las calles y nos hemos dado cuenta de que somos legión. Somos la legión pacífica, que ya no permite que decidan sobre ella sin tenerla en cuenta. La legión que observa e interviene cuando la clase política viola los principios básicos de la democracia. Somos la legión que querían callar. La de las jóvenes y los jóvenes sin futuro, pero sin miedo. La de quienes lucharon por un país mejor y les quisieron despojar de esa esperanza. La de aquellas personas a las que condenaron al paro, a las deudas impagables, a una vejez de recortes sociales, a una guerra de pobres contra pobres. De nuestros hijos e hijas que hoy exigen que se les devuelva su futuro. Desde el pasado 15 de mayo también lo sabe la clase política y financiera de este país y de toda Europa. La misma clase que la semana próxima aprobará la continuidad del robo. La misma clase que llama al expolio pacto del euro. ¿Acaso han pactado con alguna de las personas que estamos aquí? ¿Acaso han pactado con alguna de las miles y miles de personas que este 19 de junio desborden las calles de nuestro país? ¿Con quién han pactado? Ahora cometen un error todavía más grave y lo saben. Ya nada es igual. Desde el pasado 15 de mayo saben que hay algo que no nos han robado. No nos han robado la dignidad. Nuestra capacidad de pensar. A partir de ahora, saben que están obligados y obligadas a mandar obedeciendo. Obedeciendo a los ciudadanos. A partir de ahora, saben que más que nunca deben convertirse en servidores y servidoras de los servidores públicos. Seguiremos tomando la calle por una democracia real ya. ¡Queda desconvocada la manifestación! ¡Gracias!